Pues aquí es una reunión del San Carlos Borromeo de todos los bancos que había en Peñaranda. Este es Antonio Díez, que le llaman Toñera. Aquí en Peñaranda es Toñera, no le llaman por Antonio Díez. Hay muchos que, claro, no son de aquí, entonces no puedo. Ya está mi marido, pues sí. Este es Julio de la Torre. Este es Manolo el notario. Este se llamaba Iturriaga de apellido. Pero este era de País de León o por ahí, o Vasco, yo qué sé. Estuvo aquí en Peñaranda. Es que hay mucha gente que. Ese yo no le conozco. Este es Galán. Este Galán, Manolo Galán se llama. Este, Miguelito del Amo, que se habría vivido aquí. Y es de Peñaranda, peñarandino, ¿eh? Y Manolo Galán también es peñarandino. Este otro, no sé quién es. A un forastero. Este también es de Salamanca. Este era cuñado de estos que vienen el Paquito, el churrero, los de la churrería en ferias. Cuñado. Me lo estoy pasando a lo mejor y lo. No, porque Villoldo está aquí y mi mayor está aquí. Y este es el señor García. Este es don Antonio, el director de aquí del banco, del hispanoamericano. El señor García. Si es que hay muchos aquí que yo no. Este sí, pero no sé cómo decirte de Peñaranda. Es este que tiene la funeraria aquí de allá arriba, que ha puesto nueva. Pues es el marido de una hermana. Le llamaban Juanito, o Juan, le llamaban Juan. Estaba en el central, este señor. Y este es su hijo, que también le tenía metido en el banco. Bueno, estaría de botones. Y ahora te voy a decir, este es mi marido, ¿no le ves que está aquí? Y este es Villoldo, que no sé cómo se llamaba, se casó con Cloti, mi Hermano mozo, pero de de segundas ya, ¿eh? Ya se casó de segundas con ella. Y está casada con una de aquí de Peñaranda y él está también de Peñaranda, los dos. Pero era hija del señor Eugenio, que tenía una tienda aquí en la calle Zarrajeros de ultramarinos. Se casó con ella. Y este es de Metrín, el marido de la que estuvo aquí de teniente alcalde, de. ¿Cómo se llama? De Rosana. De Rosana. Este es. También estaría de botones o yo qué sé, estaría ahí metido, no sé. Pero es él. ¿Qué Claro, mi años? marido entró de ordenanza. Luego yo apoderado, ¿entiendes? Mi marido vino con 21 años y entró de ordenanza. Es las cabañas y te voy a decir por qué. Porque me parece que es por el piso. Me acuerdo como si tuviera yo idea de que era. Porque este señor se murió al poco tiempo de. El director del banco se murió al poco tiempo de casarnos nosotros.